and gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. Hoy el primer recuerdo tiene que ser sin duda para las víctimas, sin duda, y con todo nuestro cariño y con todo el pesar por lo que ocurrió. Pero déjame pedir perdón de manera especial, y lo quiero pedir yo. Atentos, porque no tiene desperdicio. Desde que se produjo el atentado, yo participé y contribuí también a crear esa cierta ceremonia de la confusión sobre quién había sido, quién había dejado de ser. Participé en la instrumentalización de las víctimas del terrorismo. ¿Pero qué me estás container? ¿Pero por qué lo hiciste? Pues porque yo me creí entonces que aquello era una operación entre ETA y el Partido Socialista Obrero Español para echar a Aznar del poder, como quisieron hacer creer algunos. Toma, está la boca. Ahora me arrepiento profundamente porque ahora sé lo que pasó y sé que aquello que hicimos fue una tremenda manipulación y una tremenda instrumentalización de las víctimas del terrorismo, haciéndolas creer que lo que había pasado era algo distinto a lo que realmente había pasado. Pero ¡hostia! No se quiso buscar la verdad, sino que se quiso buscar una verdad hecha a la medida de lo que a algunos en aquel momento les interesaba. Entre ellos, y lo digo muy claramente, el que entonces era ya expresidente del gobierno, José María Aznar. Los trabajadores de Fagor Electrodomésticos y Edesa no se resignan al cierre. Hoy han formado una cadena ahumada. Cadena ahumada, humana. No fuméis más. ¿Hacia dónde está apuntando Cristóbal Colón? Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Ray, Verdola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol auzoa. Aste azkenero gabeko amar tarditan. Zintzilik irratian. Barrio Tornasol. Buenas tardes. Hola. ¿Quién allá vas? Bienvenidos. Bienvenidos a este programa que siempre empieza con un alarido. Con un alarido. Un poco. Por los nervios, porque siempre llegamos tarde. Porque el jet lag es terrible en este puente aéreo horrible que nos trae hasta Barrio Tornasol y que siempre nos trae por aquella amargura. 10 minutos que hemos perdido, amigos. Intentaremos recuperarlos. Haciendo el programa así muy rápido. Primero vamos a hacer un selfie. Así. Entonces estamos todos afectados. Y luego un belfie. ¿Un belfie qué es? ¿Enseñar el culo? ¿O, así, no? ¿O algo belfie, parecido? ¿O algo parecido? Un belfie. Bueno. Ahora se ha puesto de moda el belfie también. Ajá. Enseñar a la esposa de la casa. ¿Eso no se llamaba calvo? Efectivamente, claro, claro. Efectivamente. Hacerse un calvo, señor. Ahora vamos a llamarle Tupperwell también a los... Eso es. Que todavía no nos han echado de la Unión Europea. ¡Antes no vamos! A las tarteras de toda la vida se le van a llamar también Tupperwells. Ay, mientras te lo piensas, votaré, no votaré. Mientras unos te dicen, el 15% de los votos van a ir a caer. Van a regar en los partidos de extrema derecha. Hay que movilizarse. Y otros dicen, por favor, qué aburrimiento ir a votar a esta gente. A esto, a este cementerio de elefantes que es la... que es el Parlamento Europeo. En fin, mientras te lo piensas, nosotros aquí intentaremos en estos, los próximos 60 minutos hacerte aún más complicada tomar esta decisión. Ah, si te encuentras entre los 3.500 millones de pobres que pueblan este planeta, esperemos que al menos no seas pobre de espíritu y estés dispuesto a soportar 60 minutos de chorradas ininterrumpidas, que eso sí, van a ir más rápido que de costumbre porque hemos perdido minutos, no sé si os lo he dicho. Pero hay gente que dice más chorrada que nosotros. Uno que parece que siempre va de pavo real y que le ha pisado la cola un burro. Un tal loquillo, que por lo visto ha montado otro pollito esta semana. ¿Cómo? Que ha dicho que el rollo de independentista catalán ya lo equiparaba a los nazis, aunque luego él lo ha desmentido totalmente en una entrevista que le hicieron una de sus cadenas favoritas, el ABC. Y en fin, dice que ha sido un absoluto error o malentendido. Comenzamos a sospechar lo que ya mucha gente sospecha, lo que ellos son más de una persona. Y no precisamente una encima de otra, que también podría ser. No, son no sé varios. Ni el mismo. Como su amiguete del alma, Calamaro, que bueno, que lleva un toro tatuado de Osborne aquí en el bíceps derecho y dice que los toros son, bueno, el arte por excelencia, el arte de las artes, el arte cumbre, ni Picasso ni Dalí, vamos. Calamaro, no fumes más. De todas maneras, yo hoy me voy a destapar con una crónica taurina. Luego me vais a permitir que os lea una crónica taurina. Esta semana, ya como sabéis, se está celebrando la Feria de San Isidro en Madrid. Y la crónica taurina de la corrida de ayer es, ¿cómo decirlo?, la corrida de nuestros sueños. Y no me estoy refiriendo, mal pensados, no me estoy refiriendo a una noche loca con triunfo. No. La corrida de nuestros sueños. Por fin las corridas de toros se empiezan a asemejar a lo que uno quisiera o desearía. Luego... Media hora dura la corrida. Un poquito más. No destripes. Para una vez que vamos a hacer una crónica taurina, por favor. No destripes. Y no devolvieron las entradas. Corridas de toros sin rociada, quieres decir. Pues hablando de la feria, pues la feria de abril también en Cataluña. Que bueno, me debe ser un negociete bastante bien montado por entidades privadas, con eso de que... ¡A su kiki todo el mundo bueno! La Feria de Abril, que vuelve a abrir sus puertas, bien regada por una lluvia de dinero público, que sirve para engrasar un lindo negociete privado. Con la excusa de la cultura andaluza y perfectamente instalados en la demagogia del populismo, los promotores vuelven a vender una feria que de cultura solo tiene el pescadito frito. Lo dice Lluís Cabrera, impulsor de la peña de Enrique Morente, fundador de Esaltres Andalusos y gran activista social. Dice, reduce lo andaluz al topicazo de Lucecita, Sevillana, Faralaes, igual que con Francisquito Franco. Repudio ese reduccionismo que indigna que la... Y me indigna que las élites políticas catalanas jueguen a fomentarlo. Si se añade que lo que se financia es un simple negocio, que los años anteriores ha acumulado escándalos económicos que hoy se ven en los tribunales, pues la cosa ya va de perlitas. Ay, en fin. Y teníamos una tarde tan sosegada, tan tranquila, a pesar de que hay unas aproximadamente 2.700 cabezas nucleares montadas a través de... quiero decir, unas 2.000 por lo menos montadas para ser disparadas con un solo botón. Y seguimos aquí, tan tranquilos. Un antídoto bueno para eso son las verduras que va a comercializar Toshiba. La fábrica Toshiba va a fabricar, perdón, mejor dicho. ¿Cómo? Y el tomate Panasonic. ¿Tomate Panasonic? Sí. Los japoneses siempre en avanzadilla. ¿Es un tomate reflex con objetivos intercambiables? Tomate que te queda verde. En fin. Ay, amigos, amigas, cuidado con sacar la patita, mucho cuidado con significarse haciendo cualquier cosa, porque, como sabéis, este neofranquismo 3.0 no perdona, es inmisericorde, martillo de herejes, y te puede arruinar la vida en dos titulares de prensa. Por ejemplo, lo que le está pasando ahora mismo en todos los medios digitales. Españoles, todos los medios de comunicación digitales españoles están tratando de realizar una caza de brujas para quitar de en medio y arruinarle en 5 minutos la carrera a un actor de nuestro pueblo, a un querido amigo llamado Gochón, al que desde aquí le enviamos un abrazo, que se ha visto envuelto, muy a su pesar, en una campaña de desprestigio orquestada por Dignidad y Justicia, esta asociación. ¡Manos arriba! Manos limpias, manos arriba. Ya no sabemos ni cómo definir. Justicia, esta situación de extrema derecha, ¿no?, podríamos decir. Esta situación de fomento del odio y la crispación. Esta asociación impresentable que ha decidido enviar una carta a la multinacional Coca-Cola porque el actor natural de Rentería, natural de Oreta... ¡Oye, empezamos mal! Aparecía en uno de sus anuncios y parece ser... que es Abertzale, amigos, Abertzale. ¿Sabéis por qué es Abertzale? Porque, firmó un documento de Herrera a favor de la repatriación de los presos vascos a cárceles de Euskal Herria. En fin, impresionante la desfachatez de estos impresentables, pues cargando las tintas contra un mero actor, contra una persona que trata simplemente de ganarse la vida, como puede, pero que, como sabéis, pues... es vasco, sí, es vasco y en fin. Y podría ser tú, podría ser el abierto la boca. Sultán, podría ser yo, podría ser tú, querida Radio Sufridora, querido Radio Mártir, cualquiera de nosotros. Y 5 apellidos vascos, por lo menos. En el punto de mira de todos estos fascistas que utilizan utilizan todos los medios a su alcance para arruinarle la carrera, de momento por lo menos. Pero como no lo han dicho en las redes sociales, pues no cara el código penal, ¿no? Eso es como al Maragall, que le han llevado a un mitin a mujer, ¿no?, de Esquerra Republicana, y de la Aguirre y la Cospedal ya le tratan de totalitaria, de desarmada, etcétera. Pero bueno, como está dicho de... ¿no? Desde aquí deseamos que el bueno de Gozón haya cobrado por lo menos sus emolumentos por haber participado en este por otra parte, lamentable spot de la Coca-Cola. Esperamos que no le suponga mayor problema. Gastos y perjuicios, que igual la Coca-Cola y la Pepsi-Cola también igual se unen para meterle otro purito. Va a salir escaldadito. Parece ser, chico. Esperamos en cualquier caso que no tenga que volver aquí a realizar goencales, que es a lo que se dedicaba el pobre antes de poder escapar de ese... Y menos a Sinchilic. En fin. Pues desde aquí un abrazo a Gochón y una náusea impresionante que nos vuelve a provocar el asomarnos a los medios de comunicación del infraebro en este 3franquismo.0 que nos asola. Hay que andar por la calle de perfil, no sé, o tener más dobles que... Dios mío, siempre caemos en pecado. Hay formas y formas de imponer el pensamiento único, algunas tan mezquinas que parecen increíbles, vamos. En fin, cambiemos de tema antes de que me coman el trozo. Bueno, ¿qué os parece sintonizar un poco de onda melódica? Que no te he preparado. ¿Pero onda melódica a Berzale o onda melódica? Sí, cuidado, a Berzale. Cuidado. Una sorpresa a Berzale. A Berzale andaluza. A ver si va a llegar dinero y justicia, bueno. Nos va a joder la crisma. Dolores Vargas. Yo soy gitana mundial y tengo amigos a montones, y son por mis macarrones que no se pueden aguantar. Tengo amigos en España y en Europa de ultramar, que tienen sabor gitano y con mucho paladar. Buenas noches. ¿La documentación la tenemos por ahí? Algo malo. Tomo 8. ¿Pero cuándo saliste de prisión, digo? Hace poco. ¿Hace poco cuándo? 2013. En 2013. ¿Esto es lo que venden ustedes? cebolla y naranja. Pero es una vez que recogen el campo, ¿pasan ustedes a recoger esto? ¿O? Estos son naranjas de Gandía, se roba de noche y se vende de día. ¡Toma! ¡Toma! ¿Tú crees que esto es normal? A mí siempre me ha dado asco ser español. El nacionalismo pide lo imposible. Es imposible. El desguace de la nación y del Estado. ¡Oh, qué miedo! A mí el feminismo enseñando el pecho, no. Porque entonces quiero ver a los señores en bola. Y quiero ver a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo en todas las manifestaciones. Mira, chica, esto es el bíceps, el tríceps y el hombro. Las imágenes les van a sorprender. Seguramente les van a impactar. Si están tomando algo, tengan cuidado, no se atraganten. Las imágenes son de una dureza de brutal. Llevamos casi 2 días sin dormir. Hay un grupo de chicas que ha protestado en el Congreso de los Diputados y lo ha hecho este grupo comportándose de la manera en la que solo se comportan las cochinas. Claro, siempre con cariño y respeto. Yo decía al principio de este programa que si les hubieran abortado, ninguna de estas personas que estaban ahí hubieran tenido derecho a manifestarse. A mí siempre me ha dado asco ser español. ¡Surrealismo! ¿En qué guerra está ambientada la película 12 del Patíbulo? No sé. ¿En qué guerra? Sí. La doceava guerra mundial. La historia está hecha de gilipolleces como esta. Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Sinfilic y Ratián. Bienvenidos. Tenemos que nos toca ahora, que estaba yo en el perchero. El Tromoloticiero. Servicios informativos, o deformativos, mejor dicho, de Barrio Tornasol. Achatamos la realidad, la comprimimos, la esculpimos hasta que quepa en tu cabecita. Y como de modo absolutamente excepcional, sin que sirva de precedente, vamos a comenzar con una crónica taurina. La crónica taurina que siempre quisimos poder leer. Suspendida la corrida de las ventas por la acogida de tres toreros. Por primera vez en 35 años, un festejo de San Isidro queda suspendido tras resultar heridos los diestros David Mora, Jiménez Fortes y Antonio Nazaré. Eran las 8 de la tarde cuando acababa de ser arrastrado el segundo toro. La megafonía de la plaza anunció que la corrida quedaba suspendida al encontrarse heridos los tres toreros del cartel. Era el mazazo final a una hora escasa de festejo, dominada por el dramatismo, la sangre y la conmoción producida por el realismo de un espectáculo cruento que ayer alcanzó su cenit con los tres toreros en la enfermería, tras espeluznantes cogidas que sobrecogieron a los pendidos y convirtió la corrida en un sobresalto permanente. La peor parte sin duda se la llevó David Mora. Al toque de clarines y timbales que anunciaban la salida del primero de la tarde, el diestro se dirigió con paso firme hacia la puerta de chiqueros, donde esperaba el torilero. Se detuvo en los medios, hincó las rodillas en la lena y esperó al toro. Salió Deslío, tal era su nombre, deslumbrado, con la mirada incierta, hasta que atisbó al torero y hacia él se dirigió mientras Mora iniciaba una larga cambiada. Pero no se vació la embestida, sino que el animal atropelló al torero de forma violenta y aún tuvo tiempo de volver sobre su presa, a la que prendió y volteó de forma terrorífica. Lo zarandeó, le dio una vuelta de campana, boca arriba primero y boca abajo después, y llegó a hacer presa hasta 3 veces, hasta que el cuerpo del torero quedó desmadejado sobre el ruedo, chorreando la sangre por su pierna izquierda y a la espera milagrosa de la llegada de las asistencias. toro desleído recibió oreja y rabo y fue homenajeado y sacado a hombros por la puerta grande. Se rompió la tarde, se bloquea internet, la plaza queda conmocionada. No hay noticias, pero una manifiesta ansiedad recorre los tendidos. Ay, en fin, la corrida que iba a quedar en un mano a mano no pudo continuar porque el próximo animal, otro toro bien plantado, manseó al caballo y también provocó al torero nazaret. Traumatismo en la rodilla derecha con probable lesión de ligamentos. Y tres capulares rotos. El sobresalto aún no había terminado. Jiménez Fontes brinda a Manuel Benítez el cordobés e inicia la faena por bajo a un toro de embestidura y áspera. En la primera tanda con la mano derecha el término de un pase, el torero resbala, cae y queda a merced de su oponente que lo busca con saña. Sufrió dos heridas, una en la cara externa del tercio superior derecho con dos trayectorias, una hacia arriba y hacia adentro de 10 centímetros que alcanza el fémur y otra de 10 centímetros que causa destrozos en el músculo vasto interno. La otra cornada de 10 centímetros alcanza la pala ilíaca. La pala ilíaca. Y quedó en el ambiente la enorme tensión de una tarde dramática y sangrienta. El respetable quiso entregar también dos orejas y rabo al último toro de la tarde, de nombre Stallone. Por recibir la portagayola. Lo recibía por tagayola. Dios mío, este hombre se ha quedado ya un poco lunuco. Y hasta aquí la crónica taurina que siempre quisimos haber podido leer. Ningún torero sin cornadas. La siguiente corrida con cabras. Y el gitanito Antón y el bomberito torero haciendo la delicia de un respetable. Así todo irá mejor. Para Calamaro creo que no. No estaría mal, no estaría mal torear a Andrés. Torearle un poco más de lo que torean las discográficas. Pero Andrés, de verdad, desde aquí, no fumes más. Continuamos, tenemos una redacción con las impresoras no al máximo. No da bastos. Aquí huele a boñiga. Pues seguimos con la misma mierda y la España racial. Que nos acompaña día y noche. Antes de que alguien me reproche que me revito al gazpacho con 20% de ajo, reconozco que el Miguel Arias Cañete, en un pasado no muy lejano, cuando era el jefe del Yogurt Gate, fue, mi pieza preferida. Sin embargo, no me queda más remedio que insistir por su perenne actualidad. Ese señor azul que sale en los carteles del PP no es el padre Abraham que vuelve con los pitufos, sino el candidato de dicho partido a las europeas. Y porque su pintoresca personalidad no da para una, sino para mil columnillas. Además de su figura de osito recién salido del Beer Bar y su incontestable habilidad para mostrarse como un político cercano a Cañete, le ha hecho famoso su afición al ñamba zampa. Hace unos meses pude comprobarlo en persona, cuando le conocí en un acto de indicación geográfica protegida de carne de Ávila, que presentamos el cocinero Fernández, Sergio Fernández y yo. En el cóctel, a mí no me hizo mucho caso, cosa bastante sensata por su parte, pero extrajo que Sergio toda la información que pudo sobre dónde comprar buena carne y cómo cocinarla correctamente. No me pareció pose o chacha, sino verdadera necesidad de tragón. La comida debe ocupar una parte muy notable de este cerebro de Don Miguel. Yo calculo que el mismo que los donuts y la cerveza en el de Homer Simpson. Son ya míticas sus declaraciones sobre los camareros, entre comillas, de antes, que según él destacaban sobre los ineficaces camareros inmigrantes de ahora por suministrarle las tostadas con manteca colorada, con diligencia. 6 años después de aquello, acaba de decir que Vox, el partido de Ortega Lara y Vidal Quadras, es una sardina pequeñita, cuando si los quería llamar parásitos habría sido mejor compararlos con el Anisakis que da más yuyu. La prueba definitiva de su ansiedad por el yantar ha llegado, como no, de internet. Alguien ha creado el blog Arias Cañete Comiendo, que recopila fotos suyas engullendo canapés, pinchos, tapas, jamón, anchoas, melocotones, aceites, vinos y cualquier clase de producto de la fértil e ibérica España. Desde la derecha dirán que ha comido tanto en público por haber sido ministro de Alimentación. Desde la izquierda, más conspiranoica y aburrida, que todo es un montaje para humanizarle y de paso distraer la atención sobre los recortes. Por alguna extraña razón, a mí con este blog me pasa como su posible inspirador Kim Jong II, mirando cosas. Como metáfora me cuenta más sobre el personaje y su espíritu depredador que 100 articulitos sesudos. Este artículo es solo para hombres, no para mujeres. Si no, Cañete nos habría metido una denuncia. Evax Liberty, libérate de la regla. Recogemos también una noticia de Alcampe. La policía municipal inmoviliza una bicibirra que llevaba pasajeros por el centro de la ciudad mientras tomaban cerveza. En el momento de la detención se interceptaba a ni más ni menos que 11 personas dándole al pimple y dando pedales a la vez. Han sido detenidos por no tener el vehículo homologado. Esta denominada bicibirra es un vehículo con pedales y motor descubierto y que cuenta con una barra de bar y varias sillas en que los pasajeros pueden pedalear mientras se sirven cerveza de un grifo instalado en la propia barra. Continuamos con el asunto Cañete. Tras las últimas declaraciones del ministro Arias Cañete, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre los riesgos de consumir yogures caducados. Según la organización, podrían provocar la estulticia encefalítica espongiforme o, como la denominan los expertos, gilipollez extrema. El Cañete lo que tiene que tomar es Biovac. Un suplemento, que decir, un falso anticancerígeno, que era un producto que en el año 97 decía que curaba el SIDA, curaba el cáncer, curaba todo, bajo el módico precio de 100 euros la ampollita. Está siendo procesado un tal Rafael Chacón por delitos a la salud pública. ¿Os acordáis de aquel doctor Rosado? ¿Lo acordáis? Que era el del crece pelos y no sé qué producto también mágico, ¿no? Que te hacía más, bueno, te hacía más grande, más persona, más todo, más cerebro. Lo celebramos. Pues el fiscal le pide 5 añitos y 6 meses de prisión y 40.000 euros al Chacón por elaborar y vender sin autorización administrativa un medicamento que en su prospecto aseguraba combatir el SIDA, el cáncer, la artrosis y la hepatitis, lo que causó un evidente peligro a 2.030 personas que lo consumieron. En el banquillo estaban el farmacéutico Echenique, el biólogo Martínez e incluso la secretaria Consuelito Serdío, que se enfrentan a penas de 3 años y 2 años y medio. Pues nada, probaremos el bioma. A ver si nos cura un poco esta gilipollez permanente que nos invade. Just get on the bus.

Ningún país del mundo ha conseguido estas cifras. Es un misterio. Y esto es lo que nos está sacando de la crisis. Nos encontramos ante un fenómeno inexplicable. Les adelanto que vamos bien. ¡Ay, que me va a dar un infarto! Estamos muy cerca de alcanzar el objetivo de déficit. Es el preludio de la recuperación, señorías. Los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. ¿Tiene cuántos años? Yo 53. ¿Estado civil? Ganadero. ¡Y esta noche más que empezar! ¿A qué te dedicas, Roberto? Tengo 1,73 m. ¿Cuál es tu estado civil? Mi estado civil, pues, yecero de toda la vida. Y punto y se ha acabado. ¿De dónde eres? Porque venir viene de Córdoba, pero ¿de dónde eres? Electromecánica. Ah, vale, vale. ¿Cómo se dice usted? Pobre. ¿Tienes 12 tíos? No. No, ¿cuántos? 12. Yo no entiendo nada. ¿Ella ha llegado a pesar cuántos kilos? Ella ha llegado a pesar unos 130 kilos, más o menos. ¿140 kilos? ¡No! 130, por ahí. 150. ¿Ahora en qué peso está? Ahora pesa unos 115, más o menos. 110. Ni uno, Baldi, ni una. ¿Tu estado civil? 68. ¿Por esto qué es? ¿Dónde vive Gertrude? ¿Yo? En su casa, vive en su casa. Claro. Yo la última vez que me medí pesaba unos 65, ahora ya no lo sé. Ustedes tienen un lío monumental. ¿Cómo eres físicamente? Yo soy muy apañado. ¿Estado civil? Ama de casa. Dice ella que si estás usado. ¿Estás usado? Yo también, estás asustado. ¿Tienes hijos? 52. Aquí están todos locos. ¿A dónde emigraste? ¿Dónde trabajaste tú? ¿Yo? Haciendo. ¡Mira la tijera! Pero, ¿has vivido fuera de España? Aquí vivo sola. Sola, ahora sola. ¿Qué edad tienes, Carmen? 72. ¿Estado civil? De Jaén. ¡Barrio! ¡Tornasol! ¡Barrio! ¡Tornasol! ¡Barrio! ¡Tornasol! Chirik y Radiar. Queridos lobotomizados, queridas narcodependientes, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa que sufre más altibajos creativos que la carrera musical de Joselito. Por cierto, estábamos admirados con la... ¿cómo era, Sultán? ¿La bicibirra? La bicibirra. La bicibirra. La bicibirra es el invento que todos estábamos esperando. Y sí, con más de 6 plazas, además, y su cañero correspondiente en la barra. Propulsión absolutamente... A pedales, el cliente va dando pedales y va bebiendo birra al unísono. Tenemos trabajo este veranito, ¡por fin! Vamos a hacer el camino de Santiago con la birribici. Oye, que hay un trabajo ahora para el verano de guía turístico de Belvercio, ¿eh? Y te pagan. Nosotros ya pagarán, vamos, igual tienes que poner Nosotros tenemos poner dinero, un alto caché en ese título de profesionales, entonces. Sí, sí. Es cierto que se ha ofertado por varios pubs, varios bares, a gente sobre todo extranjera que viene, a chavales y tal, para llevarles por guía de bares, de baretos y tal. Y... Aquí estamos esperando, si es lo único en lo que tenemos un máster, cum laude. A ver, pacetos, baretos, si necesitáis empleados... titulados, podéis llamarnos al 943-527407 con titulación, aportamos titulación, como decimos, de rutas de bares. Luego hay trabajos más sacrificados y menos remunerados, que se lo digan a las mujeres. Y siguiendo hablando de Joselito, que me has tocado un poco la fiebre y la vena del arte por excelencia, pues bueno, voy a hablar de... Y porque no te he mentado Pedrito Calvo, que sé que ya te vienes arriba. Pues vamos a hablar de Hermann Hesse, que por lo visto era escritor, y dicen que premio Nobel. Para desmontar la visión popular e ingenua del creador, en su Torre de Marfil, quizás no hay libro mejor que uno recientemente publicado, Las mujeres de Hermann Hesse, de una investigadora alemana. Un ensayo documentado, bien escrito, bien traducido, cuya lectura sería muy placentera si no provocase tanta indignación. En fin, tanta indignación contra el señor Hesse, escritor suizo, premio Nobel, autor de Bajo las ruedas, Siddhartha, el lobo estepario, en fin, entre otras obras. Indignación contra un estado de cosas, leyes, costumbres e ideología, cuyo resultado es que algunas personas entregan oscuramente su vida para que otras brillen, y ni siquiera les den las gracias. La trayectoria matrimonial de Hesse se parece a la de muchos varones triunfadores. Cuando era un joven ambicioso pero desconocido, se casó con una mujer con la que mantenía unas relaciones en principio de igualdad. Él escribía y ella, 9 años mayor que él, era fotógrafa. 20 años y 3 hijos más tarde se divorciaron. Ella, que había renunciado a su carrera, nunca se rehizo, mientras que él, convertido en una celebridad, se casó por segunda vez y luego por tercera con una admiradora rica y mucho más joven. María Bernoulli, la primera señora Hesse, dejó su trabajo para que Hermann pudiera escribir encerrado en su estudio o buscar la inspiración, que nunca viene sola, viajando. Ella se ocupaba de cocinar, pasar a limpio los manuscritos, organizar mudanzas, obras, reparaciones. Una vez explotó la estufa estando Hesse solo en casa, y su reacción fue hacer la maleta y marcharse hasta que María lo hubo resuelto. Y por supuesto, de los nenes. Cuando nacían, Hesse se ausentaba durante meses, yéndose, por ejemplo, a la selva a cazar mariposas, como le cuenta a un amigo en una carta. La agotada María, que una vez pidió como regalo de cumpleaños 2 días libres para irse de excursión, lo soportaba todo, estoicamente, y hasta enviaba a Hesse calcetines limpios por correo. El día en que él le confesó que le había sido infiel, se hundió. Tuvo que ser internado en un psiquiátrico, aunque salió a las pocas semanas. Hesse ya había metido a los niños en un internado. Ella no quería, pero como la patria potestad era del papaíto... Mi mujer, dice en el lobo estepario, que padecía un trastorno mental, eso dice Hesse, me echó de casa. Ruth Wenger, su segunda esposa, tenía 20 años menos que Hesse y era hija de un hombre tan rico que una vez Ruth, que adoraba a los animales, se instaló en un hotel. Papá le pagó no solo una suite para ella, sus dos perros, su gato y su papagayo, sino una habitación extra para las serpientes, que hay mucha por aquí. Su relación con Hesse consistía, según ella, en que Hesse ordenaba y yo obedecía, sin recibir nunca ni una sola muestra de cariño. Bien, viviendo en la misma casa, esto es bueno, se comunicaban por escrito, así duran 80 años el matrimonio. Pronto se divorciaron e inmediatamente otra joven admiradora, Ninon Auslander, le sustituyó, ante todo como secretaria. Le leía en voz alta un total de 1.447 libros en sus 33 años de vida en común, recibía a los visitantes, más de 100 al año, y le ayudaba a contestar las cartas. En su último cumpleaños fueron 900. En su diario, Ninon se refiere a su esposo por su apellido, Hesse, de un humor de perros, casi no come. Pone unas caras larguísimas, hemos paseado mucho, mudos, le he leído, luego me ha soltado. Ciertamente, Ninon disfrutó del estrellato. Ella era la esposa del escritor cuando este recibió el premio Nobel el 46 tras la muerte de Hesse. En el 62 gestionó su legado, gozando en solitario de un protagonismo que antes solo tenía a medias. Pero cabe preguntarse si valió la pena. Para eso, pagar el precio que pagó, 33 años de una vida que a jugar por los diarios y cartas recogidos en las mujeres de Hesse, le hizo profundamente desgraciada. ¡Ay! ¿Qué se podía esperar del lobo estepario? El tan solitario, tan misógino, tan holanista, en fin. Bueno, y hay muchos más. Lo hemos dejado en Hesse porque, vamos... Ya lo dice, ya lo dice. Fischer, el Octavio Paz, en fin. Larga lista, sí. La sabiduría popular ya lo dice claramente. Detrás de cada gran hombre hay una mujer puteada. Detrás de cada hombre inteligente hay una mujer estupefacta. Detrás de Arias Cañete huele a metano caducado. Y nos sorprendemos con otra noticia un poco absurda, pero que a lo mejor acaba por tornarse realidad. En fin, Leemos: Alemania ultima la expulsión de parados españoles. Ahora sabremos, después de leer el encabezado, si se refieren a los parados españoles que residen en Alemania o es que directamente han decidido limpiar Europa. Amparándose en la necesidad de luchar contra el abuso del estado de bienestar, Alemania criminaliza lo que se ha venido denominando en el discurso político el turismo social o social tourismus. Y establece, entre otras drásticas medidas, la prohibición de volver a entrar en Alemania quien haya efectuado declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades alemanas. Falta que en adelante será castigada con severas multas, incluso con penas de hasta 3 años de prisión. En fin, desgraciadamente nuestras vacaciones de este verano parece que penden de un hilo. El social tourismus ya no se lleva. La selva negra la vamos a ver en póster. En fin, un mensaje para todos aquellos que, teniendo nacionalidad del infraebro, estén residiendo en Alemania. Más vale que digáis que sí a todos los puñeteros mini-jobs. Ya podéis empezar a vender los calmantes a los jubilados. Si vais a la felicidad, llevad sombrilla, que así está la cosa. Yo por mi gato mato. Entiéndanlo, no es que yo sea una persona especialmente violenta, pero es que lo llevo en la sangre. La sangre como la cabra tira al monte. Mi madre nació en la calle del gato, en una casa con el patio lleno de gatos. No sabemos si la elección de la casa tuvo que ver con el nombre de la calle o fue producto de una afortunada coincidencia. Pero la cuestión es que ni mi abuela, fundadora de la dinastía, ya recogía cuánto felino encontraba vagando en solitario. Y como no había fincas por legar, dejó a mi madre en herencia tal desmesurado amor gatuno, 554, solo en el patio. Yo también nací en una casa con un patio lleno de gatos, confundida entre ellos. Compartíamos el pescado frito y los cojines delante de la estufa. También compartí con ellos cosas menos agradables como las pulgas y otras peores que no entraré en detalles. Baste como ejemplo unos hongos que me pegó un gato callejero y por los que me tuvieron que poner una tanda de inyecciones en el cuero cabelludo. Sobreviví a ello y si a veces la cabeza no me funciona como debiera, no hay que echarle la culpa a lo que ocurrió en su exterior, sino a lo que bulle en mi desquiciado interior. Mi madre me traspasó la ya inevitable dote de amor hacia los felinos y como no tengo patio, los fines de semana acudo puntualmente a una colonia protegida a alimentarlos y a interesarme por sus cosas. El coche siempre huele a comida gatuna y yo misma también, de forma que no se extraña que cuando aparco en la calle y vuelvo a buscar el auto, encuentre un coro de felinos abriendo la boca de varios tigres alrededor sin que haya ningún distintivo especial que indique que allí viaja una cuidadora en potencia. Ahora mi hijo, aprovecho para enviarle un saludito desde aquí, también apunta maneras y veo complacida que la vida sigue su curso y la tradición se mantiene. Ahí donde haya un gatito por salvar, allí estaremos uno de nosotras. Y no solo nosotras, que tan largo prefacio era solo para entrar en materia, aunque tarde. Vivimos un florecer gatuno, un amanecer felino, un esplendor peludo poblado de bigotes. Dicen los estudiosos del tema que las sociedades abiertas y librepensadoras son amantes de los gatos. Y debe ser cierto si consideramos que algunos de los momentos más oscuros de nuestro pasado han coincidido con persecuciones de estos animales independientes, seguramente por esa misma cualidad. Y si además eran negros, los vinculaban a la brujería en el colmo del racismo y la idiotez. ¿Qué diría la Inquisición de Graham Picat? Ya saben, el menino o menina que por un azar genético hace una expresión de permanente cabreo y cuyos vídeos virales y posteriores contratos comerciales han convertido en millonarios a sus dueños que, en contraste, hacen unas risueñas jetas. La obsesión gatuna alcanza el clímax con 2 libros imprescindibles. ¿Cómo saber si su gato planea matarte? Análisis de las conductas felinas para que el arañazo no nos piñe por sorpresa. ¿Y qué hace mi gato cuando no estoy? En el que la autora llega al extremo de ponerle un GPS en el collar a su peludo compañero de piso. Los gatos se han convertido en el último maullido, quizás porque consiguen lo que quieren sin tener que ir detrás de nadie. Al revés, que nosotros, los pobres humanos. Mi gato hace uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ah, el gato negro de Poe, la sonrisa del gato de Luis Carroll, el don gato de Ana Barbera, el gato de Luis Moya que tantas veces hizo perder ¡Cocho! Los nervios a Carlos Benito. Sainz. ¡Cocho, Benito! ¡Vení a ayudarme! Qué importante es tener un gato siempre en el capó del coche. Porque en el motor ya se encargan ellos solos de meterse. Es un animal que va al calorcito. Está poniendo malas caras aquí el productor Polonio. Estoy hablando mucho de los gatos y me está enseñando. O sea, si tienes un gato en tu motor, quiere decir que no se te recalienta del todo. Hasta que no veas que el gato da botes, puedes estar tranquilo de no llevar el coche al taller. Y puedes tener la bocina estropeada, que bueno, no hay problema. Bueno, nos vamos a plasmar con los Plasmatics, que quería aquí el director que le pusiéramos un tema de Plasmatics. Wendy Williams. ¿Qué sería esta chica ahora con tanta Lady Gaga y Beyoncé y tal? Dios mío, qué tiempos aquellos. Un auténtico mito del rock autodestructivo. Sí. Les iba a restregar la cresta esa que tenía. Pobre Wendy Williams. No sé si la mató el gato o la gata, pero esta chica no acabó bien tampoco. Una tejana más que tuvo que sobrevivir pues precisamente a un mundo en el que... las mujeres pues lo tenían complicado para llegar a ser como ella llegó a ser una estrella del punk rock. En fin, una persona con una biografía que daría para que un día la haríamos incluso un especial. Wendy Williams. Hablando de especiales. Sobre su tanque. Que luego se me va a olvidar. Antes de que suene Wendy Williams y los Plasmatics, Juché, que lo tuvimos aquí el año pasado entrevistándolo. Creo que todavía anda por aquí. Fotógrafo, tiene exposición en la Casa de Cultura Incha Urrondo. Y puede ser posible que antes de que acabe este curso lo entrevistemos aquí con una oleada de canciones que nos traerá siempre pues con muy buen nivel y nos hable un poquito de la exposición. Eso sí que sería una guinda maravillosa para el pastel de esta temporada. Que por otra parte ha habido momentos en los que parecía que esto no remontaba, ¿eh? También lo tengo que decir. Menos mal que con los toros ya le hemos dado una vuelta. Y aquí llega Wendy Williams sobre su tanque, amigos. ¿Tú fuiste alcalde de Rentería durante cuántos años? Llevaré unos 30 años en estos barrios. En este barrio me han pasado cosas buenas y algunas malas. Tenéis que votarme porque soy elegante por detrás y por delante. ¿Tú has estado amenazado por ETA? Es que lo mío es muy largo de explicar. No me ha ido mal, España entera me quiere. Vaya por donde vaya, la gente se para, les firmo autógrafos y abrazos y que soy la única. Es que no me lo creo ni durmiendo, pero bueno. ¿La solución al conflicto pasaba por el terrorismo? Llámala bien pagada, porque tu beso compré y a mí me supiste dar por un puño de parné. ¿Tú crees que hay más reconciliación en el País Vasco de la que se dice fuera del País Vasco? Quiero que la gente me diga si soy culpable o soy inocente. Gracias. ¿Ha servido de algo todo lo que ha pasado en el País Vasco, todo el dolor causado? Ayer me corté con un vasco y me ha dejado el culo que da asco. Bótame, bótame mucho. Barrio Tornachón. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, magnolios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Queridas psicomaníacas, queridos neurovegetales, chico, estáis padeciendo, o mejor dicho, habéis padecido Barrio Tornasol. Un programa más decepcionante que recibir un sobre del PP en tu casa y descubrir que no es pasta, sino propaganda electoral. En fin. Pues bueno, ya estamos llegando al final, ¿no? Nos tenemos que despedir, pero antes veo que tienes ahí algo relacionado con Godzilla. Con el monstruo, con el monstruo surgido de la bomba atómica que vuelve a estar de moda. Una vez más, por Dios, ese terror nuclear. Piensen que hay 1700 cabezas nucleares montadas para que un botón solo las pueda poner en marcha. Por cierto, hablando de Garoña, ¿no? ¿Eh? Va el tema, hablando de Garoña, que lo quieren, ¿no? Quieren alargar la vida de Garoña 10 años más. ¡Ah! Poco me parece, poco me parece. ¿Cierto? Pues aquí vamos a tomar nota de ello, a ver si les da ideas al Consejo de Seguridad Nuclear. Néstor Kirchner se murió. Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo. La puta madre que lo parió. El cantito no falta en ningún acto kirchnerista. Y más si está en la tribuna la presidenta Cristinita Fernández. Néstor vive en el pueblo y en cientos de sitios de Argentina, transmutado en topónimo. Ahí cómo se levanta el perón. El último lugar es atómico. El Congreso argentino aprobó el miércoles rebautizar una de las tres centrales nucleares del país, Atucha Segundo. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí ya tenemos nosotros al ladito mismo una de ellas. Entonces, y todavía no hemos fenecido. No le, por favor, Atucha Segundo. ¿Cómo se llama la segunda? ¿Cómo se llama? Ardanza. Ardanza primero y Atucha Segundo. Con el nombre de este fallecido mandatario, y ahora se llamará presidente doctor emérito Néstor Carlos Rafael Alfredo Kirchner. La primera unidad de ese complejo nuclear a un centenar de kilómetros de Buenos Aires, donde no funciona ni un ascensor. Hay dos muertos cada hora en los ascensores. Atucha también cambia de denominación. Presidente Juan Domingo Perón. Atucha primero, perdón. Atucha segundo es el doctor emérito Kirchner. Aunque se dieron muchas abstenciones, ambas decisiones fueron adoptadas por amplia mayoría, pero hubo un rechazo opositor al nombre de Kirchner más que al de Perón. La diputada conservadora Patricia Bullrich se opuso a ambos cambios y tuiteó: no votamos ponerle Néstor Kirchner a Atucha segundo o Atucha a Néstor Kirchner, porque creemos que el culto a la personalidad es parte de una cultura autoritaria. Desde el fallecimiento de Kirchner en 2010 por exceso de líquidos, pueblos y ciudades de toda Argentina se han llenado de toponimia con su nombre: calles, hospitales, auditorios, monumentos, plazoletas, kioscos, centros culturales, recintos deportivos, estaciones de autobús, plazas, plazoletas, colegios, barrios enteros, enclaves nómadas. ¡No! La fiebre kirchnerista, por rendir homenaje a su fundador, parece no tener límites y remite al culto de la personalidad de la primera etapa peronista. Cuando Perón puso su nombre ideal de su esposa, Evita, a cientos de lugares. El caso más extremo llegó en el año 51, cuando el general creó las actuales provincias del Chaco y La Pampa. A la primera la bautizó con su nombre, a la segunda con el de su queridísima mujer. Que por cierto debe estar todavía lleno de carteles, que fue una amiga argentina hace un par de años. Y flipas todos los cartelones de 25 por 35 metros que hay en Buenos Aires, de la Evita. Que por cierto, pasearon el cadáver por todo Buenos Aires, porque vamos. Debió estar escondido el cadáver, iba de una cuadra a la otra, pero vamos, ahí van millones de manifestantes detrás del cadáver. Por Dios, no, no sé dónde al final mora esta mujer, pero... Ese cierto fetichismo enfermizo, esta cosa, ¿no? Como... Luego hablamos de Corea del Norte, por Dios, vamos. Ay, en fin, el culto a la personalidad. Qué desastre. Un peruano dice, ¿cómo se suicida un argentino? Tirándose desde la altura de su ego. En fin. Ay, en fin. Pues nada, como ego también tenemos un poquito, y no sé por qué. Porque no tenemos título. Misterios. Vamos a ir abreviando, ¿no? Metafísico, filosófico. Sí, nos vamos a ir haciendo hueco al Geyser, que está ahí echando agua por todos lados. Echándonos. A 37 grados, como de costumbre, me voy a poner el bañador. En fin. Ah, aquí estaremos la semana que viene. Si nada lo remedia, si nadie lo impide. Los meninos, los tres meninos que no han llegado ni a felino. O sea, ni a tigretones. Anteriormente conocidos como los tres monos. Aquí estaremos. Bonobos. Bonobos, ahí te corrijo. Bonobos, ahí te corrijo. Bonobos, con unas relaciones sociales basadas en el cariño y en el amor. Los macacos lejos. Aquí estaremos, eso es, perpetrando una vez más esta estulticia radiofónica que tiene por nombre Barrio Tornasol. Y nos vamos con Brian Lee. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol.